El invitado de hoy en el encierro es un maestro de la pintura. Un auténtico y único pintor en su género, con una seguridad aterradora que le ha permitido desarrollar un trabajo de una creatividad, de una originalidad que admiramos mucho sus compatriotas. Por eso es una delicia tener en el encierro hoy al maestro Álvaro Barrios. Mucho gusto, Alberto, ¿cómo está? Estoy muy contento de tenerlo al otro lado de la línea para que nos cuente cómo su niñez se convirtió en un tesoro al que usted le ha sacado tanto provecho en su vida. Yo pienso que tal vez todos los seres humanos deberían tener ese baúl de sorpresas que es la infancia, para aplicarlo a los distintos momentos de su vida y llevarlo consigo, yo creo que hasta el final. Creo que es como la clave para sobrevivir también los aspectos que son menos felices de la misma, y transmitirlo a los demás con alegría, con fantasía, con lo que yo he tratado de hacer, porque mi obra alegra a los mayores, a los jóvenes, a los niños, y eso para mí lo considero un logro que no estaba programado cuando comencé a trabajar en mi arte. Pero mire, a mí me sorprende la seguridad con la cual usted muy pronto, aunque pues obviamente lo que acaba de decir no sabía a dónde iba a llevarlo esa habilidad para aprovechar la imaginación, pues usted está pintando prácticamente desde que camina. Luego su proceso ha sido natural, feliz. Así es, y yo pensaba creía que para todos los artistas sería igual, aunque yo sé que los procesos de cada uno son distintos y en eso consiste la verdadera originalidad, en que somos originales, somos seres diferentes, todos los que han existido y existen y existirán en el mundo. Esa es la originalidad. Pero yo pensé que lo que me ocurrió a mí era lo natural en todos los artistas o en los que llegarían a ser después artistas, porque yo empecé a trabajar cuando no sabía siquiera lo que era el arte. Pero lo otro es Barranquilla, ¿no? Barranquilla es una cosa para usted demasiado fuerte. Y me llama la atención que en la W, cuando me preguntaron quién era el invitado del encierro, yo dije que era un maestro de la pintura que había nacido en Cartagena y se había ido para Barranquilla, exactamente al revés de lo que pasó con Alejandro Obregón. E inmediatamente Juan Pablo Calvás lo identificó y acertó el juego que hacemos para descubrir quién es el invitado del encierro. Barranquilla es una ciudad que deja en sus hijos una influencia tan fuerte que me parece usted uno de los ejemplos más interesantes de esa cultura que pues Colombia le debe todo lo que ha hecho en cultura Barranquilla. Sí, claro. Pero yo quisiera hacer una importante aclaración en el sentido de que yo no me fui para Barranquilla, porque es que no podía irme porque tenía 7 meses y me llevaron en los brazos de mi madre ¿sí? cargado. Yo no tuve ninguna otra opción, ni sabía hablar, ni ni caminar, ni leer, ni escribir, ni nada. Tenía 7 meses de nacido. Fueron los 7 meses más largos que pasé en Cartagena, una ciudad muy bella y la que admiro muchísimo, pero sinceramente pues no me puedo sentir cartagenero, porque si uno llega de 7 meses a otro sitio y vive el resto de su vida hasta el presente allí, en ese sitio, y sobre todo si es un sitio como Barranquilla, que acoge, que vuelve barranquilleros a todos. Hay un refrán que dice que los únicos que se pueden dar el lujo de nacer en otra parte son los barranquilleros. Hay, pues dígamelo a mí. Nacidos en Barranquilla. Dígamelo a mí, que tengo un hermano que vive en Barranquilla, que hizo su vida profesional en Barranquilla y que se considera barranquillero no obstante haber salido de la Candelaria y tener todo el origen ese que a usted le parece terrible, de la corbata y de la... bueno, todas esas vainazos que usted nos echa a los bogotanos, él terminó en Barranquilla y es del Junior, y le parece frondio Bogotá, frío, inaceptable, y nunca quiso volver a Bogotá. Allá está. Correcto, es una persona que a quien yo admiro muchísimo, José Ignacio Casas. Sus hijos, su esposa, toda su familia por ese lado es barranquillerísima, y incluso mi kinder lo hice en una casa frente a la de él, que es una de las pocas casas del Prado que se conservan perfectas prácticamente, allí en el Boulevard Norte del Prado, muy bella esa casa. Y efectivamente José Ignacio Casas, a pesar de que tiene todavía su acento cachaco, él es uno de los más grandes barranquilleros que yo he conocido. Sí, es algo muy divertido, muy divertido. Pero bueno, sigamos con Barranquilla, porque es que a mí me parece sensacional su barranquillerismo, el de las palabras y el viento que tanto impactaron en ese crecimiento desde que usted aprendió a caminar hasta hoy. ¿Cómo es eso de las palabras? Porque yo también incurro un poquito en el mismo problema. Aquí en la W yo uso radiola y máquina de retratar, y Julio Sánchez se burla de mis expresiones. Bueno, lo que pasa es que las expresiones le hacen que le calculen a uno la edad, porque sí, la también. Gente joven ya no tiene la menor idea de qué estamos hablando, y para mí me encantan las palabras viejas. Me encantan, no, y no debería morir. Yo las uso mucho. Sí, sí, sí, eso es inevitable. A uno se le salen. Bueno, entonces, volvamos a su actividad profesional. ¿Por qué es Marta Traba el que lo descubre? Marta Traba. Bueno, yo le tenía pánico a Marta Traba porque yo era muy joven cuando ella era la mujer más importante en el arte colombiano. Y no, yo creo que no solamente era yo quien le tenía miedo, también los grandes maestros le tenían miedo, porque ella era de una inteligencia y de una claridad conceptual que ponía en su sitio, o vino casi que con el propósito de poner en su sitio todo lo que estaba ocurriendo en Colombia, y ubicó perfectamente el arte moderno en el periodo en el que debía estar, a partir de los, digamos, los años 50, esa generación de maestros. Y también fue ella protagonista del cambio de lo moderno a lo contemporáneo. Tenía como una varita mágica, digámoslo así, para hacerlo, como que le daba ese poder, pero era, yo creo que el poder era la sensibilidad y el conocimiento. Lo que sucedió conmigo fue que yo era muy joven y yo creía también que uno a los 18 años podía ser amigo de Marta Traba, y a los 19 hacer una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Me parecía normal. Una proeza. Pues ahora me parece que debió ser una proeza. No, para por mí, favor. Yo sentí como tan natural. Y sobre todo que mi relación con Marta fue como de conversaciones que no tenían mucho que ver con lo intelectual, yo mismo consideraba que estaba, por supuesto, en formación, porque a esa edad todos los artistas y todas las personas están en formación. Quizá yo tenía un don, claro que sí, pero no solamente el don físico de dibujar y eso, sino un don interior que me hacía desarrollar el arte sin yo saber en profundidad qué era el arte, uh-huh. Aunque en realidad todavía no lo sé. ¿Y eso era antes de ir a Italia? Sí, eso fue antes de ir a Italia, incluso mi exposición individual en el Museo de Arte Moderno fue antes de ir a Italia, y todavía yo era estudiante de arquitectura en Barranquilla. Bueno, después, pero eso fue que me fui a Italia. Pero sin duda Marta era una persona con una personalidad arrolladora, es decir, no había cómo no quedar hipnotizado si uno la escuchaba. Claro, así es. Sus alumnos de la Universidad de los Andes todavía recuerdan como el mejor periodo de departamento de arte de esa universidad el paso de Marta Traba allí, y sus enseñanzas pues fueron como un sello indeleble en el desarrollo del arte de ese tiempo y el actual también. No, de un atractivo. No, que para qué, ni para qué decir. Sí, dime. No, muy atractiva era Marta. Uy. Mire, y Alicia Baraíbar, que fue también anfitriona suya en la galería, todavía tan joven, tan impúber, porque es que usted no había cumplido 21 años. No. Así es. Sí, Alicia, yo me invitó a exponer en la galería que ella dirigía, la galería Colseguros, en el centro, donde actualmente está el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. En el foyer del Teatro Jorge Eliécer Gaitán estaba la Galería Colseguros, y la directora era ella, que en ese tiempo era hija del embajador colombiano en el embajador de español España. En Colombia. Sí. El embajador ella estupenda. Colombia. Sí. Uy, exacto. Ella. Era una de las mujeres más bellas de su tiempo también. Uf, ¿no? por Dios. Sí, muy bien. Y yo no la conocía, sino el contacto fue a través de Gonzalo Arango, porque Gonzalo sí era amigo mío antes. ¿Y su relación con Gonzalo cómo era? Sí. ¿Cómo fue? Usted estaba muy joven, insisto, sí. y Gonzalo ya era una figura. Muy famoso, claro que sí, porque había fundado ese movimiento que en un principio fue escandaloso y ha ocupado pues un puesto muy importante en la literatura y la intelectualidad colombiana. En este momento es muy reconocido. En ese tiempo era una aventura de jóvenes, y Gonzalo era de un carisma también arrollador. Yo no sé si era que la época se prestaba para que aparecieran esos personajes como Marta Traba, como Gonzalo, etcétera, pero él tenía ese movimiento arrollador, y tampoco lo conocía personalmente, sino por correspondencia, porque yo envié unas ilustraciones a la revista El Corno Emplumado de México, donde se publicaban los poemas de toda la generación joven americana, de las Américas, y también de los grandes poetas internacionales. Allí publicaban los nadaístas, y cuando yo mandé esas ilustraciones, el director de la revista los puso para que ilustraran los poemas de Ernesto Cardenal. Ajá. Que a su vez había estudiado en Medellín, en La Ceja, Antioquia, su sacerdocio en el seminario de La Ceja, y era muy amigo de Gonzalo Arango. Y Gonzalo, cuando vio esas ilustraciones, pues le preguntó al director de la revista mexicana, Sergio Mondragón, ¿Quién es ese tipo? Esta persona. Sí. ¿Quién es ese? Y ahí dice que tiene 18 años, pero yo no lo conozco. ¿Dónde vive? Entonces, allí me consiguió mi dirección y nos hicimos grandes amigos por correspondencia. Y él admiraba mucho mis ilustraciones y le habló de ellas a Alicia Baraíbar. Así fue. Uf, cuento tan bueno. Mire, y sí. Si usted quisiera escoger todos esos títulos con el que la crítica lo clasifica entre el arte conceptual, el pop art, el surrealismo, ¿cuál es el que usted, cuál es el vestido que le queda mejor de esos géneros? Bueno, sinceramente creo que el arte conceptual, porque en el tiempo que me tocó comenzar, entre el trayecto de comenzar desde mi primera exposición hasta el presente, ha habido un desarrollo muy especial del arte, en el que hubo una reacción contra el arte conceptual, porque le daba prioridad a las ideas por encima de las técnicas, y resulta que el arte conceptual terminó invadiendo todo. No destruyó la pintura como se pensaba, se creía que el arte conceptual había llegado a destruir las técnicas tradicionales y todo eso. No, no fue así. Lo que hizo fue imbuir todo de un fondo, de una profundidad, de una idea, de un concepto, exactamente. Hizo que la pintura se volviera conceptual, el dibujo se volviera conceptual, el grabado, todas las técnicas tradicionales, la fotografía, etcétera. Si no tienen un concepto importante, hoy en día no valen la pena, no interesan, son un cero a la izquierda. Entonces no se acabaron los pintores, sino que ahora los pintores son conceptuales. Tienen que llenar su arte de concepto. Muy bien. Nada, súper bien. Defensa absoluta y total. Esa, ganó. Y óigame, lo interesante es que usted logra como un aprovechamiento súper atractivo del arte popular, la cosa de los de las historietas. El Superman suyo es infinitamente mejor que el original, porque los colores de su Superman son especialísimos. Ese color suyo tiene que ver mucho con la influencia que debió tener Freda Sargent, que fue profesora suya. Bueno, yo creo que sí, yo admiro mucho a Frida, pero más que todo me enseñó acuarela, la técnica esa, acuarela. Yo creo, pero creo que el color, tanto el mío como el de Frida, vienen de la luz y del lugar de la luz en Barranquilla. Yo una vez estuve en un salón nacional, visitando un salón nacional acá en Bogotá, me llamó la atención lo gris que eran todas las obras, y al fondo había una obra con mucho color, y quise saber quién era ese artista. Cuando me acerqué me di cuenta que era una obra mía. Y yo en ese tiempo decía que no, que yo no tenía influencia del trópico. Era ridículo decir eso, era parte de mi proceso. Pero yo creo que el que no ha nacido en el trópico no entiende tanto el color como nosotros. Okay, pero es el color con el humor, con la mamadera de gallo, con la sí. Cosa barranquillera. Esa es la que me parece que lo lleva a su ingreso a Europa. ¿Cómo es la vaina del concurso que usted se gana? Sí, había un concurso que organizaba la Embajada de Italia en Colombia con motivo de el, no sé cuántos años era el del nacimiento de Dante, y era pues que los artistas se inspiraran en cualquier obra de Dante, no solo de la Divina Comedia. Y Bernardo Salcedo, yo mandé una obra y Bernardo Salcedo se ganó el primer premio y yo el segundo. Pero en las reglas del concurso había una, decía que si un artista era un estudiante universitario, el premio era un viaje a Italia. Como yo estudiaba arquitectura, pues yo estaba convencido que mi premio consistía en un viaje a Italia, pero fue una gran decepción cuando supe que el primer premio de Bernardo eran 5,000 pesos y el segundo premio, el mío, era 3,000 pesos. El embajador me dio una cara de desilusión porque yo alcancé a preguntar, ¿y no era un viaje a Italia? Pero entonces me dijeron que no me desilusionara, que me ayudaban, que si yo me matriculaba en una universidad italiana, me daban el viaje de regreso gratis, y que con esos 3,000 pesos tomara un barco y me fuera. Y en ese tiempo, pues, un viaje costaba 3,000 pesos. tampoco era que en ese tiempo fuera mucho dinero, pero tampoco era... Sí, era, pues, y yo hice platica. Eso, yo hice, sí, claro, pero 3,000 pesos. Yo le pregunté después a Bernardo qué había hecho con sus 5,000 pesos. Y dijo que no, que se había ido a Nueva York a comprar blue jeans. Eso fue lo que hizo con sus 5,000 pesos. Yo me fui a Italia, y gracias a Marta Traba, que con el producto de la venta de mis cuadros en el museo, de la exposición individual que hice en el Museo de Arte Moderno, ella me enviaba los dólares para yo mantenerme allá en Italia, y los mandaba, como los que me mandaba mi familia también, metidos en sobres, porque pues eso no había transferencias, ni había las cosas electrónicas de las comunicaciones de hoy. Eso, uno se iba a Italia, era en barco, y duraba 16 días viajando, y las cartas se demoraban, no sé, como un mes en llegar. Metían los dólares dentro de las cartas envueltos en papel carbón. Sí. Claro, para que los carteros no miraran no a se la llevaran. Y no se robaran los dólares. Sí. Exacto. Sí, maravilloso. Así fue. Álvaro, y su relación con Bernardo, ¿qué tan cercana? Bernardo también fue, Bernardo sí terminó arquitectura. Sí, él terminó arquitectura, pero no lo ejerció. No, nunca. ¿Y la relación con usted? Muy bien, fue muy buena la relación. Éramos éramos un grupo de artistas de distintas, realmente éramos de distintas generaciones, porque él era mayor. Él era de la misma edad, del mismo año de Beatriz González. Exacto. Y, sí, era de la misma edad. Y yo, cronológicamente hablando, sería más cercano a la generación de los 70, porque, digamos, Miguel Ángel Rojas y yo nos llevamos apenas un año de diferencia. Pero yo surgí 10 años antes, o sea, con la generación de Bernardo, la generación artística de Bernardo, Beatriz González, Santiago Cárdenas, ¿no? Ese grupo. Sí, la plana mayor. Ahora nos llaman así, la plana claro, mayor. En ese tiempo éramos unos jóvenes revoltosos que hacíamos unas cosas que la gente decía, pero ¿eso qué es? Sí, son cosas locas, ¿eso qué es? Y Marcatraba apoyando eso, ¿cómo puede ser? Pero por eso me llama la atención que su exposición se hubiera vendido toda. Sí, se vendió. Se vendió toda, la exposición mía fue a continuación de la de Luis Caballero, que fue también la primera exposición individual que hizo Luis en Colombia, porque él vivía en París, y después de la exposición de Luis vino la mía, con los Dick Tracys, los Supermanes, y todo eso, y sí, se vendió toda. Y hoy, con un cuadro de esos que vendiera, le daría la vuelta al mundo, a diferencia de los 3,000 pesos. Pero hoy no le daría la vuelta al mundo hasta que pase el coronavirus. Bueno, no, claro, sí, pero me refiero a la... Tengo que darle la vuelta al mundo y no puedo. Me refiero a que esos cuadros son hoy incomparables en cuanto al valor que tienen en el mercado, pero no, eso no es el tema nuestro. Entonces, ¿en qué momento es que... usted en Europa descubre que Barranquilla tiene con qué competirle a las ciudades a las que usted había llegado? Sí, fue después que regresé y realmente crecí mucho en esa experiencia en Europa. Oh, y claro, tuve ya pues otra visión completamente distinta del mundo y de la cultura y todo eso, pero también tenía claridad acerca del aporte cultural latinoamericano, que era único y que no se repetía y que no se debía comparar con ninguna otra parte del mundo, sino que cada lugar del mundo es un centro. Lo confirmó después todo el avance de las comunicaciones, ¿no? Que convirtieron el mundo en una aldea global, como quería McLuhan, y entonces pues ya nos dimos cuenta de nuestra verdadera importancia y nos hizo sentir orgullosos de ser de donde seamos. Y a propósito de McLuhan, ¿usted nunca trabajó en publicidad? Sí, claro que sí, por supuesto. Yo trabajé en publicidad al comienzo. Regresé de Italia, que no quise seguir estudiando arquitectura, me faltaba solo hacer prácticamente la tesis de arquitecto. Y y vine con unas ínfulas de artista que yo no quería seguir estudiando en la universidad, y empecé a trabajar en la agencia de publicidad que tenía Plinio Apuleyo Mendoza en Barranquilla. En Barranquilla. ¿Y eso sí daba más plática? Pues sí, como sí, digamos que sí, pero sobre todo, como todavía yo no tenía ni idea que iba a tener mercado alguna vez, dije, pues, si no vendo cuadros, por lo menos me pagan mensualmente por hacer estas creaciones aquí de la cafetería Almenda Tropical y de una cantidad de empresas. Y luego, como Plinio, pues era un intelectual, y también en la agencia llegaban otras personalidades, como García Márquez, etcétera, cuando Cepeda. Plinio era afín a eso. Sí. ¿Y usted qué tan necio era? ¿Qué tan disciplinado? Bueno, son dos cosas distintas. Era súper necio y súper disciplinado. Eso es, como toca. Y como barranquillero. Claro, claro que sí. Ellos, los de la generación de Alejandro y Álvaro Cepeda, eran bohemios, ¿no? Yo realmente bohemio, lo que se dice, no. Ya. Siempre estoy disciplinado. Sí. Ya, disciplinado para trabajar y, y necio por la noche para aprovechar esa estupenda ciudad. Bueno, Así es que se me acaba el tiempo y tengo tanta cosa para conversar con usted que lo quiero llevar a la influencia de sus estrellas, es decir, de Duchamp. Veo que usted tiene una réplica de Duchamp, ¿no? La tiene en su casa, ¿no? ¿O que dónde está? Sí, bueno, sí, hice varias réplicas. Yo quiero varias. Una réplica de esa. Entre Duchamp, es una edición. Sí, fantástico. Entre Duchamp y Liechtenstein, si le tocara escoger uno de los dos, ¿con quién se queda? Me quedo con el abuelo de todos, que es Duchamp. Okay. El que permitió que existiera un Liechtenstein y que se hicieran todos los demás y todo lo que ha pasado. Duchamp fue el vidente que pudo extender y expandir el concepto del arte mismo, de manera que a él le debemos todo el siglo XX y el siglo XXI, lo que va. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia que es hablar con usted! Pero se me queda mucha vaina para preguntarle de cómo eran los primeros colores teñidos con té y en fin. Sí, que sea un pretexto, Alberto, para que haya otra oportunidad. ¡Uf, qué maravilla! Y para fotografías de usted con corbata y saco en Barranquilla, ¿existen? Sí, claro, porque desde el colegio. Yo estaba en un colegio, el colegio Vici Lasalle, de la hermandad de los lasallistas, los hermanos de Lasalle, que la misa, el vestido de gala, uniforme de gala de los domingos, era vestido entero azul turquí de paño cruzado, con corbata negra, en Barranquilla. No. ¿Y eso? Tenemos que ir a misa todos los domingos así. ¡Qué barbaridad! ¿Pero usted era interno, semi-interno o externo? No, externo. Externo, pero todos los estudiantes tenían que ir así. No, terrible. Y en cambio en Bogotá usted pues le ponen una corbata y le da un derrame cerebral. Claro, mira, yo en Bogotá me disfrazo, me pongo colores y todas esas cosas. Y no me importa que me critiquen. Sí. Pues sí, señor, acepto la propuesta de que esta sea una coyuntura para que sigamos conversando de todo lo que representa, sobre todo su obra, que no hay ninguna duda es una de las más importantes que tiene el país, y porque la generación a la que usted perteneció es realmente la Selección Colombia de las Bellas Artes. Gracias por venir al encierro, Álvaro. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras tan lindas y por la invitación. Y espero que, sí, como dices, que se repita. Un abrazo. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.